todos ustedes, maestro, les damos las gracias. A todo el aguante, maestro. Vamos a continuar, ¿le parece, don? Vamos a continuar con más cumbias enganchaditas, maestro. ¿Le parece paloma ajena, mater? Lo estoy viendo al maestro Bachi por allá. Y a toda la vacancia, vamos. Estamos, don. Vamos. Paloma ajena, marque salteño, arranque, vamos.